siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Espacio cedido a los presidentes. Un médico allí a la izquierda, por favor, en la tribuna. Síganme hasta el final. Todos juntos, hermanas y hermanos, ¡a triunfar! Dicen que soy aburrido. Aburrido. Que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, Clarín? Tranquilízate, por Dios. Abrimos los brazos para que te pongan tranquilo. Esta concertación. Yo te escuchaba, Julio, hace unas semanas atrás. Mediocre. El mundo según los medios. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Así soy yo. Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos al 39º programa de... Mediocres. Ni en contra... No, eso era antes. Empezamos mal. De nuevo. Bla. Uno, dos, tres. Bienvenidos al nuevo programa de... Mediocres. El mundo según los medios. Los medios. Bien. Ahora sí. Bien. Yo que vine inspirada, usted sí, no me venga con el tole-tole. Bueno. Hoy, 21 de mayo del 2004. Lindo número, para jugar a la quiniela. Sí. 21. Bueno. ¿Qué es la 21? Las mujeres. Ah, el 22 es el los pescados. Loco. No. El loco es el 22. Claro. Bueno, no juguemos porque vamos mal. No, sí. A partir de este momento lo invitamos a compartir 2 horas del análisis. Buah, si se puede a llamar. A su manera. A la manera de. A la manera de. Con un buen programa de AM. para compartir un ratito juntos. Mi nombre es Néstor Vítez y a mi lado la tengo la señora Marisa Villegas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿usted? Oh, como loca. Antes de que me olvide, tengo que mandar cuatro salutaciones por cumpleaños. Ah, bueno. En primer lugar, vamos por el tiempo cronológico. El jueves 19 fue el cumpleaños de Mariela Otero. Feliz cumpleaños, Mariela Otero. El viernes 20 fue el cumpleaños de 2 personas. Una que usted conoce, Solange, de La Neurona. Ah, sí. Ella. Y de una persona a la cual aprecio mucho, que es Lucila Sánchez. Y feliz hoy cumpleaños, es el... Solange. Feliz cumpleaños, Lucila. Y hoy es el cumpleaños de un oyente nuestro, que es el señor Andrés Labella. Feliz cumpleaños, Andrés Labella. Así que bueno, está... me venía acordando yo. Bueno. Vio que hace calor. ¡Oh! Y ayer estaba feo, parecía que se... Parecía que iba a llover. Yo dije, no compré el asado. ¿Vio? ¿Viste? Bueno. Porque no tenía plata. No. No le echemos la culpa. Sí, pero yo se le voy a echar la culpa a estos cambios climáticos, ¿sabe y qué cosa? Sí, porque se va a venir el fin del mundo. Sí, según lo que dicen, hoy es el último día. ¿Hoy es el último día? Hoy reventamos así todos. Así que saquen créditos, gasten plata, hagan... Ahora hacemos una. Sí. Se viene. Fifen. Sí, sí. ¿Y que hay una película que se llama La Guitarra? ¿La Guitarra de Lolo? Guitarra, se llama The Guitar. The Guitar. A la mujer le dicen, te vas a morir en 3 meses. Ajá. Entonces ella se despoja de los pocos trapos que tenía. Ajá. Y le da la tarjeta, hace todo lo que nunca había hecho en su vida. Igual, está bien. El tema es que a los 3 meses se dio cuenta que se había curado. Ay, qué suerte. Tenía un choclo de guita para pagar. Y se pegó un tiro. Está muy bueno. Así que como se viene el fin del mundo y así lo pronosticaron hace varios meses. Nos está saludando Confi. Hola, Confi Gabriel Benítez. Gracias, Confi, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo te va? Después vamos a dar las vías de comunicación. Así que... para ver si hoy es el último día de Mediocres y de todos los programas que estuvieron hasta ahora. Es el último programa de todos, porque se viene el fin del mundo, dedicamos esta canción. Sí, la canción del final del mundo. I'm

Gracias, en el Coco. En el Google Charm. Claro, nos sí. Nos escuchan ahí en vivo. No te da bola, ¿viste? Cuando se va, no te da bola. Bien, el mundo según los medios, vamos a revisar que tenemos las manos como locos, se termina el mundo a las 4 de la tarde, ¿eh? Sí. Apurarse. Tenemos las manos repletas de información y la primera cosas es me la sin hacer. Es la che, no fuera joda, yo sí sentí un temblor rajo de acá. No vayan a hacer algún chiste porque levanten la persiana, por favor, porque va a ser complicado para salir. No, yo reviento al que sea, ¿sabes cómo salgo de ahí? Aleo por los cuadraditos. Sí, sí. Bueno. No nos vamos semana? A morir. ¿Qué pasó esta semana? Ay, no. Diga. Cris habló el lunes en cadena con un tono más calmo que en el acto de José Cepaz. Fue para anunciar la implementación de la ley de prepagas. Dio números y dijo que el 60% de los usuarios de la nación es de las prepagas y las obras sociales. Que un 80% de los que están en las prepagas está en 5 prestadoras, uh-huh. En tanto con respecto a las obras sociales, es para el 25 OS. El 25 obras sociales. Obras sociales. La cuestión es así. Vanaglorio no sé qué, el modelo, y le encantó. Hay un 60% de personas que tienen la cobertura médica cubierta, en teoría. Sí. O sea, un 40% se tiene que atender pura y exclusivamente, caer en los hospitales públicos que sabemos cómo están, ¿no? Y más en Moreno que tenemos. Pero en le Luciano. Pero más onda en Mariano, que en clínicas privadas. Sí, bueno, seguro, ¿no? Pero en Moreno bueno. Y Luciano de la Vega, que tiene que un hospital acaparar a 500.000 habitantes de Moreno. Así que, bueno, veamos. Pero más allá de eso, dentro de ese 60% tenemos un 80% que está en 5 prepagas, nada más, y un 60%... En 25 obras sociales, que son Yoma, OSECAC y todas esas obras sociales, que hay muchas que dejan que desear. Bueno, ay, no, también habló bueno. Sobre el tema de los medicamentos, habló sobre la implementación de poder abrir fábricas acá, o sea, crear medicamentos acá, que se fabriquen medicamentos casa. En casa. Y a este ritmo vamos no a haya, y no haya tanta importación. Entonces, pero dejó, no habló, por ejemplo, del tema de Moyano y el tema de las de los troqueles, esos famosos que supuestamente eran de los medicamentos medios truchingos que pasaban las obras sociales, oncológicos. Tampoco habló nada con respecto. Bueno, no habló muchas cosas que no les conviene hablar. Pero yo creo que no conviene empezar a hablar de vamos a armarnos las pastillas también porque ya estamos. Pero el que sí habló fue un amigo de Cristina que es el señor Morales Solá. Ustedes saben que ayer la presidenta habló por cadena nacional se usa acá todas las semanas ya, y habló de un de medidas para controlar, entre otras cosas, hizo otros anuncios referidos a la salud, pero hizo un anuncio muy sintomático que es el del mayor control de los remedios que distribuyen las obras sociales, fundamentalmente para las enfermedades mortales, cáncer, sida, hemofilia. Fue otro golpe a los sindicatos. Miren, en la Argentina, cuando se toca a las obras sociales, se tocan a los sindicatos y a los dirigentes gremiales. Ayer también hubo en la justicia decisiones muy importantes sobre el procesamiento de funcionarios y directivos de la obra social de los camioneros. Lo que quiere decir esto es que el conflicto entre la presidenta Cristina Kirchner y Hugo Moyano no ha cesado, no ha terminado y al contrario tiene cada día nuevos capítulos que seguramente se van a resolver cuando se definan las listas de candidatos, porque la CGT y Moyano sobre todo están pidiendo lugares para los sindicalistas en las listas de vicepresidente de la nación, vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, diputados nacionales, senadores nacionales, diputados provinciales, es decir, en todas partes. Creo que la presidenta no está dispuesta a darle, pero creo que tampoco Scioli está dispuesta a darle eso en lo que hace la provincia de Buenos Aires. Con lo cual me parece que esta fuerza, esta permanente tensión que hay entre el gobierno nacional y Moyano tiene muchas, muchos aspectos en discusión, pero uno de ellos, y no el menor, es el de las listas de los candidatos para las elecciones de octubre próximo. Al ritmo loco, al ritmo loco de que nos tiene acostumbrado Joaquín Morales Solá, venimos al aire, ¿no? Bueno, Joaquín Morales Solá habló que, por ejemplo, que se está utilizando mucho el tema de la, ¿cómo se llama?, de la cadena nacional. Antes, cuando Néstor no hablaba, ¿por qué no hablaba? Ahora, porque Cristina habla, porque nada, le viene bien, loco, dejad. Está bien que busque, bueno, hable, que muestre. Habló todo, más o menos de lo que estábamos diciendo, sobre lo que habló Cristina el lunes en cadena nacional, y también habló sobre esta cuestión entre Moyano, Cristina, las obras sociales, el tema de que si le sacaban plata a las obras sociales, le están sacando plata a los sindicatos, que también estaba hablando con respecto a el tema de las listas, que Moyano quiere que esté gente de él en la nivel nacional, que esté a nivel provincial. Pero lo que sucedió fue lo siguiente. A ver, lo que dice ahí, eso que está ahí. ¿Con el carro? ¿Eso le gusta? Sí, con el carro. Con el carro en su lugar y tirando del mismo modelo. El diputado nacional de la Secretaría General de Gremio de Canillitas. Uh-huh. Canillitas. ¡Ah, Canillitas! Canillitas. Los que venden diario. Omar Plaini, qué feo apellido, aseguró que la CGT no hará epicentro en reclamar para los sindicalistas lugares en las listas de candidatos del oficialismo para las próximas elecciones generales, porque no hay que poner en el carro delante del caballo. O sea, y la yegua, ¿dónde? Claro, por eso la trata a Cristina de yegua. Por ¿cómo? Favor, por favor. Bueno, y esto, por favor, es, esto es en relación a lo que venía diciendo el señor Joaquín Morales Solá, que había un malestar entre gobierno y la CGT. Pero acá parecería que no. En realidad sabemos que no va a haber una pelea entre ambos, porque hay una connivencia entre ellas donde uno le conviene que esté el otro, siempre. Veremos qué pasa después de octubre, pero hasta octubre no va a pasar nada. Así que vamos a seguir adelante. ¿Y acá qué? Hablamos del sube, sube, sube y baja ahora. ¿Por qué? Porque ya empezamos con el tema de las candidaturas. Ah. Parece que vio... El apellido me parece feito. Urtubey. Urtubey. El... No, es Ur. Urtubey, sí. Urtubey. No tiene un Ur. No tiene... Urtubey parece que va a ser el vice. Parece que sería el... Ay, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Urtu. Urtubey, que hace poco había ganado la reelección en Salta, ¿se acuerda? Doña Marisa. Bueno, no sé. Es que ahora parecería que para opacarlo un poco, porque supuestamente tiene miedo, según dicen las malas lenguas, que salga ahí como a que saque la cabeza fuera del pozo y que se haga ver. Entonces lo vamos a poner como segundo para que no nos opaquen en 2015. Según lo que decían, ya él estaba haciendo algo de campaña para el 2015, pero estamos falta tanto, che, todavía no aclararon lo de este año, que era 2015. Bueno, ¿qué sé yo? Después, Cris se decidirá por Filmus en Capital. Sí, al final, ayer a la noche dijo que va a ir Filmus como jefe de gobierno. ¿No? Candidato a jefe de gobierno. Ella y va tomada, armando con lo que va quedando. Sí. Y tomada con Filmus. Filmus puede ser un muy buen ministro de educación. Puede ser un excelente canciller. Puede estar en los lugares de más grandilocuentes, pero imagen positiva. O sea, ¿se lo imagina Filmus caminando por La Boca comiendo un choripán en Soldati? No hace falta que se coma un choripán. No. Para mí, Filmus, están poniendo figuritas que no le hacen sombra al otro que vamos a hablar ahora. Como bueno, que... dice el marido de Flor, diputado K. Ajá, sí. El sector que reporta a Martín Sabatella en la ciudad de Buenos Aires trabaja en estos días en el armado de una lista variopinta. Uh-huh. Que incluye actores y músicos. Ah, sí. Entre los que se cuentan Gustavo Garzón, el bajista Mariano Otero, la pareja de Florencia Peña. Uh-huh. Bueno, estamos queriendo. Sí. Políticos. Ambos a la vez, sí, están siempre en 678. Ya me faltaba en el Le programa 678. Sí. Eso lo dijo la señora Cerruti. Lo que pasa es que las listas del Frente para la Victoria ya están conformadas. O sea, saben que no, o sea, ya con la gente que hay ya está. Pero las colectoras que van con Cristina, ¿no? Que van ahí dando vueltas con el candidato de Cristina, que es, sabemos que es Filmus, van la colectora de Sabatella, donde tenemos a Gustavo Garzón y un montón de artistas más, y después por la otra colectora, ¿sabes quién viene? Ibarra. Ah, agarrate, agarrate, Catalina. Así que, bueno, ¿qué más? Y que dice, Mauri al final va con Vidal, como vice. Y por eso tenemos. Postula. Y ahí tenemos que. A ver qué nos dice Mauri. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que estemos en contacto con Twitter, con Facebook. Y hoy, por esta vía, te quería contar una novedad. Que he elegido y le he pedido a María Eugenia Vidal que me acompañe como candidata a vicejefa de gobierno. Y lo más importante es que si somos reelectos, que me acompañe en el orgullo que significa gobernar la ciudad de Buenos Aires 4 años más. Y es ella porque ella representa a cientos de personas que han conformado el equipo del PRO, un equipo que ha desarrollado mucha vocación por el servicio público y ha estado en contacto con vos a lo largo de estos años. Y ella en particular lo ha hecho desde desarrollo social, con los chicos, con los abuelos, con las ONGs, con todos aquellos que desde la debilidad necesitan más el apoyo del Estado. Y todos tenemos una gran confianza en María Eugenia y espero que vos, cuando la vayas conociendo, estés seguro, vas a tener el mismo nivel de confianza que tengo yo. Así que gracias, sigamos en contacto, siempre con entusiasmo, de que se puede, que todo tiene solución. Gracias. Buenas tardes a todos, con el entusiasmo y la alegría que... Estoy en contacto, anda, matate, Mauri. La alegría de Mauricio. Alegría. Bueno, Vidal va a ser entonces la vicejefa de gobierno. Estamos en contacto, gordo, ¿eh? Tipo, nada, no sabés, tipo que Gaby vino loca, no corriendo, porque viste que no puede. No. Pero bueno, vino loca porque nadie le comentó nada. Y nadie le dijo nada. Y dice, y Mauri agarró y dijo, nunca estuvo en nuestros planes, Gabriela Michetti. Así de así nomás la pateó. Qué malo. ¿No era que se querían tanto? Y parece que no, parece que no. Bueno, pero también tiene más novedades, Mauri. Porque otro de los que se baja ahora de la candidatura fue el rabino Birkman. ¿Qué pasó con Birkman? Birkman va a ser el primer legislador por el PRO. Por el PRO, el rabino, mirá qué bien. Sí, después sí, que habla, dice, un abogado constitucional apelará la candidatura de Mauri para la reelección. Claro, porque esa apuesta... Por lo de las... que se volvió loco, las escuchas. ¿Se acuerda de las escuchas? Está procesado, Mauricio. Y según el artículo 57 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no se puede presentar, porque tiene prontuario el hombre. Me están queriendo hacer. Pero si tenés una cuestión penal, no podés postularte, pero nada. Pero todo se puede. No se postuló Patti y ganó. No está Menem en el poder como senador. Todo se puede. Está por ser argentino. Bueno. Así que Mauri se baja. Se baja Massa de la candidatura a gobernar a la provincia. Uy. ¿Qué va a pasar con Alagastino ahora? ¿Qué va a pasar con el Nene Vera, por ejemplo? Que iban con Massa. Y se quedaron sin Massa. Sin Massa. ¿Por qué? Porque ahí se baja. Ahí nombre me voy a tocar doble. Hable. Se baja de la candidatura el señor Massa, intendente de Tigre. Y el otro día estuvo en contacto con la mano derecha de Scioli. No, con Scioli. Me cae simpático Massa. Pero ahora se bajó, va como intendente de nuevo a la reelección. Ahora lo que pasa es que Massa deja colgado un tendal de gente que iba prendida con él le soltó la mano, gracias a Scioli. ¡Qué voló! Ahora, lo que sucede es que, bueno, Scioli ya se afirma más, y esto va a colación de que la CGT de Moyano había apoyado a Massa hasta la semana pasada. ¿Se acuerda? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Con Massa. Si Massa no va, ¿a qué va a apoyar la CGT a Sabatella, los apoyarán. No, no creo que apoye a Sabatella. O sea, no que sé. Los únicos firmes que están ahora para ir con Cris a, si se postula a una reelección, son el señor Daniel Scioli, que ahora va a emplear la Ruta 7 acá nomás, que hay unos carteles grandototes, y también el señor Sabatella por una colectora de EDE. ¿Cómo les gusta la colectora? Bien, y otra de las cosas, ahora 4:30, el señor, ¿cómo se llama? Si llegamos, porque a las 4 sí, se termina el mundo. Yo en serio, Pino, no jodan, ¿eh? No van a sacudir la mesa, claro, o algo, porque yo no bajo de acá. Se mueve el agua. Yo, se empieza a mover el agua. Claro. Pino, 4:30, si sigue el mundo en pie, Pino va a yo decir, salgo corriendo con el micrófono. Claro, y hacemos una transmisión en vivo. Tiembla, tiembla. Sí. Pino va a anunciar quién va a ser su vicejefe de gobierno. Ay, pobre Pino, hasta Pino, la, no le pega ni hasta venga, la hora. Venga, mijo, venga a casa a así comer que, un asadito. Y bueno, tenemos una última noticia, que bueno. Yo me toco. Tóquese. Usted tóquese también, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque sí, sí. Decir ya... Esa palabra, diga Carlos. ¿Carlos y el otro cómo se llama? Caballo. Domingo. Vamos a decir cómo es. Domingo. Menen... Ay. Y Cavallo. Ay. Sí. A juicio oral. Oral. Bah, oral. Por ahí nos entretenemos rato. Por causa de los de sobresueldos. Pero qué infamia, por favor. Pero te das cuenta cuando uno le da una posibilidad para que trabajen de más horas extras. Horas extras le los acusan de sobresueldos. De sobresueldo. ¿Vos te parece vos? ¿Y con entonces el qué pasa? De 107 carillas. Carillas. 107 carillas para dar un fallo. Sí. El juez federal subrogante. Uh-huh. Bueno, déjalo. Sí. El juez. Sí. Marcelo Martínez de Giorgi puso punto final a la etapa de investigaciones y envió a sorteo de un tribunal oral la causa de sobresueldos contra el ex presidente y el ex ministro de Economía. Así que bueno. Todo porque trabajaba de más. Porque trabajaba gente, de qué injusticia. Ahora yo digo, si le están pagando sobresueldo, o sea, un sobresueldo es que tenía el sueldo y otro sueldo en negro, ¿no? Y yo digo, no puedo creer. No hay mucha gente, y desde el Estado, y no hay mucha gente que hoy por hoy está cobrando su sueldo que lo percibe. Una parte en blanco y otra parte en negro. El que sí. ¿Eh? Pero no de ellos no lo creo. Tanto escombro. Por ejemplo, los docentes. Los docentes cobramos una parte en blanco, que es la que va a la jubilación, y la mayoría del otro en negro. Bueno, así le que, van a hacer juicio. ¿A nosotros? Sobre, a ustedes y sobre sueldo. No, por favor. Esto es un pecado. No, a Scioli, a Solar, Rocau. A Café, empezamos desde todos, porque todos hacían eso. Así que, pero bueno. Tardó verdad, bastante, ¿no? Porque 117 carillas tuvieron que investigar, así que para bueno. Bueno, entonces antes de que se termine el mundo... Sí. ¿Eh? ¿Qué? ¿Quién va a cantar? Y no sé, veremos. ¿Quién va a cantar? Cuando se pierda toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Sí, claro. Si globalizan nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. Sin esa magia de la fantasía, la música del mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor? Si cada pueblo tiene un presidente que por lo menos rime con la gente, cuando el reparto sea más coherente, tendremos un planeta con identidad. Cuando el amor sea lo más urgente, no tendrá caso la guerra de Oriente. Cuando el racismo no tenga parientes, me sentiré orgulloso de la humanidad.

primera aparición pública de la presidenta. Sé que está caminando entre ustedes. Lo siento acá. El mapa político se mueve, y se mueve sin parar. Aníbal Fernández apuntala a Hugo Moyano y a Máximo Kirchner y cruza a Luis de Lía. De Lía le redobla la apuesta. El PJ disidente define su actitud. Mientras tanto, como en un tablero de ajedrez, las piezas se mueven. Locura desde arriba de un auto. Estás escuchando. Mediocres. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Depende. Depende de qué depende, depende de la hora. ¿Qué hora es, Marisa? qué suerte. Que... Sí. 15 y 37, o sea, a las 4 menos 20. Menos 20. Faltan 23 minutos para que termine el mundo. Bien. Tenemos vías de comunicación. 466-6559, mensaje de texto al 15 61 54 03 59. O te puedes comunicar conmigo a mi Facebook, el gatito caca. Bueno, seguimos aquí y tenemos ese momento de analizar algunas noticias que pasaron en la semana, tales como, a ver, comienza el juicio de María Marta en tribunales. Sí, María Marta no se reanima, sino García Benzunce. ¡Ay, pobre! Otra. ¡Déjenla! Bueno, se pidió un cuarto intermedio. Sí, ¿cuántos cuartos intermedios hubo? ¿Sabes lo que pasa? Es que en este momento era para indagar a Irene Urtegui y su marido, que es Bartoli, y la cuestión es que se decía que se iba a poner en riesgo el tema de que se le iba a pedir, perdón, más mejor dicho, la detención de Irene Urtig, la hermana de María Marta, y no se le pidió. Pero sí se le pidió el cambio de carátula al procesamiento del esposo de Bartoli, no como encubridor, sino como asesino. Pero bueno, ya se sabe, y esto va a durar tanto tiempo, así que tenemos para hablar un montón. Pero pobre... Pobre María Marta, que no descansa. No descansa, pero bueno. ¿Enterraron a Marta? Y en algún momento la habrán enterrado. No, porque vio que la sacan, la ponen, y la escarban, y la mandan a hacerle el ADN y de esto y lo otro. A ver, a partir de el primero de junio... Si tiene una lamparita incandescente y hablamos a la autoridad de la radio acá, que en los baños hay lamparitas comunes, la tienen que sacar. Porque desde el 1 de junio está prohibida la venta de ese tipo de lamparitas, de los foquitos. El foco no se vende más. No se va a vender más. Hay que cambiar más. El foco. Y hay que comprar las luces la bajo consumo. Que te sale una y la mitad del otro. Bueno, antes te lo cambiaban, venían y te cambiaban dos foquitos. A mi casa jamás fueron. Bueno, a mí sí fueron y una no andaba. Y en San Miguel habían encontrado unos que vendían. Las que claro, gobierna, pero por favor. ¿Qué más pasó? A ver, ¿qué más pasó? Sigue el paro de ATE en el Ministerio de Trabajo. ¿Qué pasó? No se solucionó nada. Y ahora Tomada, y claro, yo me imagino, Tomada ahora, que estaba ahí luchando con Vudú, con Filmus, para ver quién iba como candidato a jefe de gobierno, y no se podía ocupar de sus trabajadores. Entonces, ¿qué hace ahora que es vice? No va a ser jefe de gobierno, sino vicejefe. A lo mejor le da bolilla a sus propios trabajadores en el Ministerio de Trabajo, que está de paro. Así que bueno, estamos como queremos. Sí, ¿qué más? Bueno, ahora todos contra Grondona. Maradona, Pasarela, Fantino. Y apareció, ustedes miran la tele, aparece una cosa ahí que... Pero es que ya Grondona se tiene que... Está grande. Está grande, desde el 79. Se tiene que ir, vamos, que Pinén está nafa. Pero no, desde el 79 está este hombre. Pasaron. Es un asqueroso. ¿Se acuerda la canción de Pitti? Pasan los peronistas, pasan los radicales, siguen los artistas, no, sigue Grondona. Sigue Grondona. Y Grondona. ¿Pero por qué él se reelige? ¿Cómo hace? Y se auto. No, se supuestamente auto-religen. Va. No, lo reeligen. Lo relige. Y votan no sé cuántos clubes de fútbol de 3.000 que tendrían que votar, así que bueno, qué sé yo. Oh, pero no lo va a sacar. Ahí lo saca con los pies para adelante. Acá. Sí, a ver. Esto es un profesor de La Plata. Está bien. Está está acusado por discriminar a los alumnos, entre los que tienen plata y los que no. Ajá. ¿Qué te pasa, estúpido? Eso se lo vamos a dejar porque me parece que ahora lo último viene Elsa. A ver, ¿qué opina Elsa de eso? Sí, uy, uno, un profesor no. en La Plata discriminó. En realidad, ¿cómo vas a él salió, dividir la clase entre él los que salió, tienen no, y los que él no salió tienen? A aclarar que, diciendo que el propio gobierno discrimina dando, ¿cómo se llama? Estas becas a los que pueden. Y él hablaba más que nada en su continuidad en el estudio, ¿no? O sea, los chicos que tienen bajos recursos se les hace más difícil estudiar que los que tienen más recursos. Ay, yo no sé. Le tendríamos que preguntar a Elsa qué es lo que opina de esto. Sí, capaz. Que, pero bueno, eso pasó bueno, la semana, en La Plata. Me, sí, no me, no me gusta, pero bueno. Que, pero bueno. Digo, por más que no le guste, pasa. Pasa, sí. Sí. Bueno, más? Condenaron a 18 años de prisión al apropiador de Juan Cabandier. Luis Falco. Luis Falco. Uh-huh, le dieron 18 años. Uh-huh. Y tenemos el audio del juicio. A la pena de 18 años de prisión a Victoria. Accesorios legales y al pago de las costas del proceso según los hechos que fueron verificados. ¿Qué recordás de esos años donde no estabas, no sabías o vivías de otra manera? Y bueno, justamente por eso uno se siente también, yo me siento aliviado porque este delito no arranca, digamos, de cuando yo recupero mi identidad, que es hace 7 años, en el 2004, sino que este delito se realizó, se cometió, se consumó. Apenas yo nací fui sustraído de los brazos de mi mamá. Por eso, si mis papás hoy estuviesen acá, hubiesen querido que se haga justicia. Y esto también yo me presenté como creyente por la memoria de ellos, porque es una manera también de estimar, quizás en abstracto, de que ellos pueden estar más tranquilos y descansar más tranquilos. Bien, es una de las noticias que se dio a conocer, ¿no?, en todos los medios de comunicación, tanto los del Grupo Clarín, los que Grupo 1, todos los medios de comunicación dieron a conocer esta noticia de los 18 años al apropiador de Juan Cabandier. Lo que no estuvo, o sí, mejor dicho, estuvo, pero desde diferentes puntos de vista, es los 10 años que se cumplieron del el inicio de la causa de los Noble Herrera. Noble Herrera, sí. Y tenemos el audio de Estela de Carlotto. Veamos ahora uno de nuestros títulos que recién compartíamos. Marcela y Felipe son propiedad privada de una empresa. Bueno, estas palabras pertenecen a Estela de Carlotto, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, inició un acto ayer en tribunales reclamando precisamente cuando se cumplían 10 años del inicio de esta causa penal por la verdadera identidad de los hijos de la dueña de Clarín. Estos chicos son parte de los 400 que todavía tenemos que encontrar las abuelas. Son rehenes. Rehenes de una historia, rehenes de los ladrones, rehenes de quienes se los llevaron como un objeto para criarlos, maltratándolos. Fíjense que hoy condenaron al apropiador de Juan Cabandier. ¿Qué vida pasó Juan con este condenado? La mala vida, la tortura, el oprobio. Y la propia hija biológica lo rechaza, lo repudia por malo, por asesino, por torturador, por golpeador. O sea que no es un bicho, ¿no? Entonces, nosotros queremos salvar a estos chicos, sacarlos de esta apropiación para darles la libertad, para que piensen por sí mismos. Esta lentitud, que es ya injusta totalmente, corresponde porque se trata de una persona de poder económico y poder mediático. En otros casos no ha pasado nunca una demora de tal magnitud. Bueno, ahí teníamos lo que decía Estela en el acto que se realizó de espaldas a tribunales, donde desfilaron varios artistas que ya estamos acostumbrados a ver en este tipo de eventos. Lo curioso es cómo titularon muchos diarios y editorializaron muchos medios de comunicación este tema. Por ejemplo, tenemos La Nación. Diario La Nación publicó: ayer se cumplieron 10 años del inicio del largo proceso que soportan los hermanos Marcela y Felipe Noble y la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, quien los adoptó de buena fe en 1976. Se me está cayendo la lágrima. Página 12, en cambio, publicó: un millar de personas convocadas por Abuelas de Plaza de Mayo concurrió ayer a la Plaza Lavalle frente a tribunales para exigirle al Poder Judicial que esclarezca la identidad de los niños adoptados de manera ilegal por la dueña del grupo Clarín. Curiosamente, Clarín, La Nación, página 12, El Cronista, Ámbito, Diario Popular y Crónica coinciden en no publicar ninguna referencia en sus tapas sobre la manifestación producida ayer frente al Palacio. Eso fue lo más notorio, ¿no? O sea, es una cosa muy importante esto del esclarecimiento, de la adopción. Bueno, pero página 12 sí. Sí, pero ninguno, no, página 12 tampoco lo dio como tapa. Nada. O sea, eran notas que o editoriales notitas que estaban dentro de lo que es el diario y no en notas de tapa. Eso fue un común a todos, ¿sí? Hostigamientos por un lado, reclamo de justicia por otro. También, otra de las cosas que si bien, como decíamos, ¿no? Clarín, La Nación y muchos medios no ponían esto en tapa y decían tantas cosas, una contradicción en la cantidad de gente, como ustedes saben, ¿no? O sea, siempre que hay una manifestación, hay números que se manejan y números que son reales y otros que son ficticios. Pero en esta ocasión, página 12 dice que hay un millar de personas y un millar son más de mil personas. En cambio, Clarín dice que el gobierno movilizó a 2.500 personas. ¿Qué pasará acá? En fin. Tenemos, nosotros no somos de tomar muchos audios de televisión en el sentido de 678 de las canciones, pero esta canción en particular de Barragán la podemos presentar. 400 nombres. Ya sé que tuviste un intensísimo día en el día de hoy, pero te va a tocar presentarlo al señor Carlos Barragán, porque vos dijiste que tenía que tocar Barragán, así que lo vas a presentar. Mi nuevo manager, Estela Carlota. Para ustedes, Barragán. Sus verdaderos juguetes no estaban en casa, y era otra casa la del calor de invierno. Tampoco era esa casa del cuaderno con los colores, la ventana y las flores, crayones rotos, la cara de la foto. Y el tiempo pasa. Las sábanas, las almohadas siempre disfrazadas, y el beso de noche y el felices sueños, los sueños feos adentro de otros sueños. Y de la mano el helado en verano, el sol que brilla y en las dos zapatillas, arenas de otra plaza, y es otro tiempo el que pasa. Es el tiempo del amor que te nombra con el nombre que te nombra vos. Nada enfría ese calor que sigue abrazándote porque nadie olvidó. Corazones buscadores, no hay poder que los aquiete, porque sus verdaderos juguetes no estaban en casa, y era otra casa la del calor de invierno. Tampoco era esa casa del cuaderno con los colores, la ventana y las flores, crayones rotos, la cara de la foto. Pasa. hijo de hijos, hombre del hombre, 400 nombres. Madre de madres, hijo de hijos, hombre del hombre, 400 nombres. Lado te pones, y es paradójico, pero ¿sabes qué? Me voy a poner del lado del más débil, y el más débil ahora es a lo mejor el que parecía más fuerte, que es Clarín. Sí, pobrecito Clarín, la nata está del tomate, hay que decirle así, porque que diga semejante cosa un muchacho inteligente, y el otro la vocecita Clarín, dos que dos papanas. Estás escuchando Mediocres. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Si te quieres comunicar con nosotros, lo puedes hacer al 466-6559. O si no, mandar mensajitos al 1561540359. Faltan 7 minutos para que se termine el mundo. El mundo, así que... ¡Los quiero! Se termina el mundo a las 4. Y ya me dije, ya tengo miedo. Mira, se está sacudiendo la mesa un poco. Ya nos morimos. Ya estamos. Faltan. Es una ¡Bésense! Así que vamos a ver. Vení, Leo, pasa al fondo. Claro. Se termina el mundo. Se nos viene el apocalipsis. Se viene el apocalipsis. Dale, sí, negro, ya. Todo rápido. Dale. Bueno. Despacio, Leo, no estés tan desesperado. Bueno, bien. Claro, sí, bien, sí. Bien, pero ¿qué nos interesa ahora esto? Es que yo quiero hacer todo lo que no hice. Traigan un pero cultivamos. Por favor, que no. Que cultivaban. Todavía no conseguí. Bueno. Volvamos a la seriedad de este programa, por favor. Basta. ¡Ay, faltan 6 minutos! ¡Goza! Después vamos con el goza. Tenemos un par de noticias con respecto a los medios de comunicación. El CN23. Leo, si se termina el mundo, me voy a vivir con vos, te lo juro. Sí. Agarrados de un trozo. Agarrados de un tronco flotando, un tronco, nos claro, vamos. Sí, sí, agarrados de un trozo de tierra. ¿Pero un tronco por qué va a haber Se agua? Le termina el mundo a Leo. Yo me agarro de la remera de Leo. Que bien, decía, el CN23. Ay, sí, pongámonos. Se pusieron las pilas y dejaron entrar a UTBA. UTBA es la Unión de Prensa, la Unión de Trabajadores de Prensa de la Argentina, del Buenos Aires. Vamos. ¿No? La cuestión es que. Dígalo usted. ¿El qué? El nombre del dueño del multimedio del argentino y CN23. Spolsky. ¿No? Spolsky. Bueno, ¿qué me importa? La cuestión es que. En 5 minutos. Tenía un. ¿Cómo se dice? Un problema interno con la gente de CN23, donde denunciaban malos tratos, y ya lo veníamos diciendo desde hace rato. La cuestión es que ahora, con la entrada de UTBA, se están polarizando un poco las cosas y está la gente que está muy alineada a la dirección del canal y del argentino y la gente que es trabajadora realmente de prensa. Estos eran todos los maltratados, ¿no? Los maltratados. Bueno, la cuestión también es, seguimos hablando del multimedio, de los amigos del gobierno, que en el argentino le censuraron una nota a Caparrós. Una nota en la que hablaba sobre la reelección de Cristina. Una nota en la que decía que Cristina estaría bien visto que Cristina no se presentase a la reelección, porque Cristina sabe que está todo atado con alambres, y lo que está todo atado con alambres funciona. Dígame a mí, Citroën, ¿cuánto aguanta atado con alambres? Entonces, dígale a Letor. Por bueno, favor, ay, así nos que quedan 4 minutos. Correte de la puerta, Leo. Lo que pasa es que, bueno, no sé. Le sacaron esto de internet, si bien se publicó en el diario, no, al otro día lo sacaron de la página del Argentino, pero el que tiene la posibilidad de leer la nota lo puede hacer en cualquier PC a mano que tenga y si tiene internet, ¿no? Por supuesto, si no. Se entregan los MF. Los MF, mañana se entregan los Martín MF. Fierro. Martín Fierro. Los Martín Fierro se entregan mañana y estamos muy enojados. Sí, estamos vivos. ¡Ay! Nos quedan 3 minutos. Y, pero no se van a entregar. 3:40. No se entregan. No ya se me entregan. Estoy descomponiendo. No se entregan. ¿Por qué mira para arriba? Porque estamos viendo a ver si se raja la pared. El mundo se está acabando. Dios. Argentina. Ay, y sí, mira, Argentina-Brasil, eso ya es el final. Ya está. Crónica. Mira, pone crónica. Sí. Crónica, avisar, en cualquier momento, ¿no? Nos va a decir. Agárrense. Estamos ahí, estamos haciendo. Nos agarramos todos. En este momento están entrando todos al estudio. No, yo voy a salir. Estamos entrando. ¿Podemos hacer desde afuera? No. Si vamos a morir, vamos a morirnos dignamente, no corriendo. ¿Vos no podés correr? ¿Sabés cómo voy a correr? Mira, ahí está. Crónica. Ay. Ya empieza. Está la lotería. Ay, no. Ay, ¿qué salió? ¿Qué va a salir? La desgracia, no. El 16. El triple 6. ¿Triple 6? El 17. El 69. El 56, la caída. La caída del porque, mundo. ¿Por qué será que la gente corre cuando hay un terremoto? Quédate ahí. Quédate ahí, si igual vas corriendo y se te raja ahí. Se te va a caer. No, yo corro igual. No, pero va a ser. Yo me agarro de Leo. ¿Cuánto falta? A ver. Ay, no. Se entrega los Martín Fierro mañana. Héctor, te quiero cualquier cantidad, no sabes, mi amor. Hijos. No, tengan cuidado. ¡Tráiganme, por favor! ¿Qué? ¿Tráiganme? ¿Qué quieres que te traiga? ¿Eso? No, pero sí. ¿Cuánto falta? ¿2 minutos? Sí, 2 minutos. Ya me siento mal. Me muero mal. Ya estás indignada. Me muero indignada. Gente, ha sido un gusto estar con ustedes. Compartir estos sábados. A la gente de Cruz Roja, cuando me entierren, me ponen de costado. ¿Quién te va a enterrar si no va a haber nadie? Pero encuentran los cuerpos. ¿Pero quién va a encontrar los dos? Y los que queden. Nadie va a quedar. Pero sí. Siempre uno. El peor que en las películas siempre uno queda limpiando toda. Pero a mí que me pongan de costado, porque yo duermo así. Pero no vas a sentir nada. Nunca. Yo no me morí nunca. Yo me hubiera falta estar muerta, no poder moverme, que me duela todo. ¿Imaginás? Una muerta. ¿Y yo que duermo medio semisentado? Tiene que hacer un... ¿Sentado arriba especial de qué? A ver, ¿qué yo dice estoy Crónica? Preocupada. ¡Ay, un minuto! Nos queda un minuto, no. Por favor. Empieza a moverse. Mirá, transpira las manos. Fobia. Eso empieza, ¿eh? Pues vos me falta que me pongas música así tenebrosa y yo ya no, lloro. Nos faltaría unos cantos gregorianos. ¿Por qué este chico nos puso eso, que se terminaba el mundo a las 4? Y que a las 4 empieza. Se había cerrado. No, pasa que usted no está informada nunca. Bueno, gente, me parece que viene la tanda y si seguimos acá. ¿Se termina? Y si seguimos acá. Tengo las manos mojadas. Chiste, pues, para joder. Andase cartelas afuera. Yo esto no es sé. Pánico. Esperemos a ver esto si... Esto es pánico. A ver, cuidado. No me hagas... Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Panadería La Azucena, selecta y exclusiva. Panadería La Azucena, Desde hace más de 30 años, excelencia y calidad en Moreno. En la tradicional esquina de Irigoyen y Monsegur. Panadería La Azucena. Del mundo lo mejor. Mirá cómo quedó el auto. Perdóname, fue mi culpa. No, ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu... Hermano, enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Estamos hartos. Hartos. Hartos. Hartos. Hartísimo. Muy hartado. Querosamente hartos. Hartos. Hartos. Y recontra hartos. Estamos hartos. Estamos hartas de ver el mismo show. Dame una punta, por favor. Hartas. Los voy a descubrir. Son los buitres del desierto y van violando sobre mí. Hartas. ¿Qué precio tengo? Que indudablemente el silencio cotizó. ¡Sí, hermanos! ¡Sí, hermanas y hermanos! ¡Estamos vivos! ¡El mundo no se acabó! ¿O Argentina realmente no pertenece al mundo? No llores por mi Argentina. No se acabó el mundo. Viva. No se acabó el mundo. Fue la sudoración. ¿Te das cuenta? Estamos como santificados. Yo me siento como más libre. Yo sí. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Por vivir en esta bendita Argentina. Donde no hay un puto temblor. Donde no estamos en el mundo. Donde entonces, no hay volcanes. Donde no se destruye la Argentina. Y donde estamos. No hay rayo láser. Ahora, ojo, ojo. Tenemos ¿qué? Que tener en cuenta, a ver que ver si vienen de otros países que están escapando. Nos vienen a robar el agua. ¡Ay, entro en pánico otra vez! Otra vez. Los yanquis nos quieren robar el agua. Vienen cohetes. Los viejos dicen, ¿quién nos van a venir a robar el agua? Sí, sí, sí. Por eso sí, se van sí, llevando sí, el glaciar de a poco. ¡Ay! Bueno, estamos más tranquilos. Bueno, así estoy que, viva. Gente, los a ver, esperamos. Pellizqueme. La gente, no. La gente que está de... Que nos manden la gente. Por favor, están vivos. Claro, por favor. Help. A ver help si nosotros estamos, explotamos y estamos dando vueltas tengo, en el éter. Ahí tenemos un mensaje de un sobreviviente. Sí, bueno. A ver. Sí, ay, tenemos. Consuelo está viva. Bien, Consuelo. Bien. Bien Teresa bien. Maidana también está viva. Bien, bien. Y el nene este que me mandó que nos moríamos, con ¿dónde está? Gabriel Benítez. Gabriel tenía que tener parecido el apellido de usted. Sí, mira. Yo. Confi, gracias por gracias hacerme entrar en pánico. Ay, menos mal, menos mal. Bien, estamos hartos. Hartos, pero espere, no sé de qué porque no encontré y la hoja. Estamos hartos de una cosa muy importante que pasó esta semana. No se haga la que no. Tenemos, a ver si se acuerda con lo que le pasamos ahora. Claro, vamos, vamos, vamos. Y más al sur en Argentina, un avión con 22 personas a bordo se estrelló en las cercanías de un paraje de la provincia de Río Negro la noche de este miércoles. La aeronave pertenecía a la compañía regional Sol, viajaba desde Neuquén a Comodoro Rivadavia, al sur del país. Al momento del accidente viajaban 18 adultos, un menor de edad y 3 tripulantes, todos perdieron la vida. En el lugar del accidente no hay comunicación. Los equipos de emergencia adelantan las tareas de rescate. Que el avión se encontraba en regla para circular y que las condiciones climáticas eran buenas. Estamos asistiendo a los familiares de la víctima, que es nuestra preocupación del momento, y obviamente colaborando con las autoridades en todo lo que refiere a la investigación, pero... Acá lo que pasó es que vino un muchacho viajando, venía desde un paraje para Bonillo, en la ruta, vio que del cielo caía una bola de fuego, y entonces vino y dio aviso a la policía. Lo que pasa es que como que el muchacho este dice que vio que venía prendido fuego allá ya desde el aire, cayendo, tampoco había muchas posibilidades de encontrar gente con vida, porque te imaginás, o sea, uno no imagina, ¿viste? Un avión que viene prendido fuego, más el impacto, debe ser algo terrible, ¿viste? No notamos ninguna irregularidad, la tripulación se mostró tranquila, de hecho tuvimos el pequeño coffee que suelen dar en este vuelo, o sea, estimo que en una situación de tranquilidad quizás eso también se hubiera suspendido, digamos. Fue un vuelo normal, con las características que suele tener este vuelo, ¿no? No se respetan las máximas actividades y los mínimos descansos para preservar a los tripulantes de la fatiga de vuelo. Se acaba de dar a conocer esta denuncia entonces de la Asociación Argentina de Aeronavegantes contra la empresa Sol. Bien, a ver. ¿Cómo tomar esto si no es con un poco de humor negro? Y aclaro que la canción que va a ir después la eligió Marisa. Más gracias. A ver, hubo un accidente aéreo, una tragedia. Una tragedia, ¿sí? Como otras tantas, como otras que tantas ha habido. Que hay, ¿no? Ahora bien, los medios, ¿por qué tienen que hablar por hablar? Ejemplo, todos ya a un cierto momento eran expertos en aeronáutica. Todos sabían que tenía ese. Acá son así. Que el avión era del 87. ¿Y? Entonces, podía seguir. Yo digo, los aviones tienen una tecnología que, bueno. Perdón, ¿no? ¿Se acuerda pero cuando? Pero si acá todavía andan coches del 64. No. Perdón, ¿se acuerda cuando la chancha de Austral nunca despegó y salió el desastre que hubo, pasó, y las chanchitas siguen volando? ¿Entiendes? ¿O no? O sea, el aeroparque no iba a estar más ahí porque era un peligro. Sigue estando. Que iban a trasladarlo a Campo de Mayo. Y sigue estando ahí. Pero esos aviones decían que directamente no podían volar más. Siguen volando las chanchitas de Australia. También recuerdo un día después de la tragedia, a la mañana, en el Canal 13, estaba Marcelo Bagnelli y Débora Pérez Volpi. Y Marcelo Bagnelli, con toda la baba al costado, le preguntaba a Piñeiro, a ver qué es lo que... Y Piñeiro decía, no es momento de hablar. Y yo me preguntaba, ¿no? Si no es momento de hablar, ¿qué hacía ahí Piñeiro? ¿No? O sea, todo el mundo son... Y después, bueno, Chiche Hebron hablando de cómo las... ¿Apareció este hombre de los aviones? El conflictivo... Claro, por eso Piñeiro. Piñeiro, claro. El tema de la angelación. ¿Qué era la angelación? Y empezaron a llamar a expertos. No, la verdad... La angelación. Angelitos quedaron ahí, 22. Ay, por Dios. Después esta, la chica esta que baja, la cordobesa, diciendo que estaba mandando coffee, que estaba todo lo más bien. Y claro, ¿qué van a decir? Nos vamos... O sea, diciendo que no había nada extraño, pues si no, no hubiese servido el coffee. Y seguro que te van a decir, por favor, no te voy a dar el coffee, pero no tiemblen, porque se va a caer el avión. El otro mirando, ¿qué dijo? ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¿No es una bola de fuego? ¿Qué es? No. En realidad yo creo que la gente no quería que sea un avión, obviamente, pero le gustaría, hubiese sido un meteorito. Un meteorito. Y nos haga bosta a todos. La gente quiere un meteorito. Sí. Ahora, qué bueno, que otra de las preocupaciones era... Si el hospital del lugar donde cayó a 70 kilómetros, ¿no? tenía la morgue apta para 22 cuerpos. Esa era una preocupación tan grande. Ahora y bueno, pero es lo que yo le digo, no es cuestión de que porque estar muerto estar mal acomodado, viejo. Claro, bueno, pero lo que pasa, lo pasean los muertos, porque ahora lo llevaron desde Río Negro, lo trajeron a Buenos Aires, ahora, pero no eran de Buenos Aires. Quiero saber una cosa. A ver. Ahora dentro de las Leo, préstame atención que te estoy hablando ahora que te compras el auto. Dale. Con el dedito te hago. Claro. Ahora, cuando parte de las cosas que te piden para que lleves en el auto, no es solo el botiquín, sino que la bolsa mortuaria te piden. Está bien. No, pero escuchás. Y para no ocasionarle gastos al Estado. Bueno, ahora digo yo, ¿y por qué los aviones no llevan las 22 bolsas mortuarias? Y porque se queman. ¿Por qué? Pero queman. La pueden dejar envuelta en algún coso que no inflamable. Se queme. ¿Por qué no ¿por qué no le ponen un coso inflamable a las personas? Y no se mueren. No, pero tampoco puede tener a la gente envuelta. La cuestión es que los medios estuvieron re densos. El jueves no hubo noticias, era nada más que este. Y estamos todos... No, y aparte le echaban la culpa al chofer, al piloto. ¡Eh, chofer! ¡Apure! Que está volando. ¡Apure! La verdad que bueno. Y a mí, ¿sabe lo que me revientan? ¿Era Rafo? ¿Era Martín Rafo el que manejaba? Porque era Rafo de apellido. No sé. Trato de no averiguar mucho porque... Me asusto. Bien. Pero bueno, la cosa es que se cae el avión. Se cae. Se cae. Pasajero de vuela Perú 524, señor Humberto Romero. Sírvase pasar a la sala de embarque número 1, avión listo. Se cae, se cae, se cae, se cae el avión. Me niego a creer que mis compatriotas van a ser tan insensatos de ponernos en la disyuntiva de elegir entre el SIDA y el cáncer terminal, que es lo que serían Humala y Keiko Fujimori. ¿Estás escuchando? Mediocres. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Seguimos acá en Mediocres, la hora Marisa. 16, 17, casi y cuarto, casi 20. Estamos ahí en el medio. En el medio. En el medio. 16, 17. Estoy mucho más tranquila. Sí, la verdad que sí. La verdad que me porque me agarró como una cosa. Pero no será que está atrasado. Tengo miedo que me duela. ¿No será que está atrasado? ¿Quién? El coso. ¿Será y media? Ay, no, no, y media anunciaba a Pino quién iba a ser su candidato. Y no, eso, que... eso, y es. Ah, puede ser. Ay, no. Puede ser Pino. Ay, entonces como es ahí. Cada vez que Pino hace algo, como bien dice nuestra operadora Agostina Sulpici, Aníbal Fernández dice que... ¿Pasa algo? Se va. Ay, entonces quedan 12 minutos de vida. Todo culpa. Ya empecé a sudar otra vez. Ay, no. Bien, saludamos a quien, Gatito Cocos. Sí, estuvo Rayo. Ay, hola Rayo, por Dios Rayo. ¿Qué podemos hacer? Que se están comunicando a nosotros a través del 46665915 6154035 9. Muy bien. Mediocres@fmmoreno.com. Ahí tenemos un mensajito. O si no, a mediocres. ¿Por qué chusmea? Yo estoy acá con esto. Sí, vos. Diga, a ver. Felicitaciones, pero el programa está muy bueno. Contraponer página 12 y Clarín, cómo se ven los intereses de cada uno. Los escucho siempre, Lali. Gracias, Lali. Gracias. Bueno, vamos a ver entonces ahora es la etapa del programa donde nosotros, estamos haciendo un poco de internacionalidad. Un poco de internacionales. Bien, en principio tenemos que una cosa muy grave. El domingo hubo una persona que la acusaron de haber abusado sexualmente, de una mucamita, como bien dijeron. En algunos lados dijeron... No. Estamos hablando de Dominik Strauss-Kahn, que es uno de los capos del FMI. En teoría, este hombre habría obligado a una camarera de un hotel practicarle sexo oral. La cuestión es que cuando se estaba yendo de Estados Unidos, este hombre, estaban en el aeropuerto JFK, y John Fitzgerald Kennedy, y sí, le llegó, estaba subiendo un avión, tienda mano tallador, le dijeron, y lo apresaron. La cuestión es que estuvo toda la semana entre dimes y diretes, él quiso poner una fianza de un palo verde. Le dijeron que no, aumentó la fianza, dijo 2 palos verdes, y le dijeron que no. La cuestión es que, en teoría, lo que dicen es que como los Estados Unidos entrarían en default y el FMI había ido para hurgar sobre sus cuentas, fue una suerte de extorsión. Entonces, te sacamos esto, al final, Strauss-Kahn, al final le dieron la libertad por bajo fianza con un palo verde, ¿no? Nada más. Este hombre iba a ser candidato a presidente de Francia. ¿Y ahora? ¿Cómo están los economistas, eh? Yo no sé. Y después no querés que Lustó se la fife a la Juana. ¿Eh? O que el otro, ¿cómo se llama? Que estaba con la Luli Salazar. El Redrado. Te das cuenta. Política, el poder de los políticos. Pero nunca se habla de las economistas. Las economistas lo que hacen es guardar plata. Como hacía la que ahora es tesorera de madres, de abuelas. No, de madres, de Plaza de Mayo, de Eve. ¿Cómo es que se llama? La Felisa Micheli. Ella guardaba plata. Las economistas son más decentitas. Bueno. Pero bueno. A ver. Entonces, esto es manejo político, según dicen. Bueno, en España siguen las protestas en Madrid. ¿Por qué? Hostia, y porque... Bueno, la cuestión es que en Madrid, por el tema de la crisis, los jóvenes madrilenses, jóvenes españoles, están exigiendo al país que se ponga las pilas, ¿no? Y que... Ahí en la Puerta del Sol estuvieron, no cantando en la Puerta del Sol con Serrat y... ¿Cómo se llama la otra que le gustó a usted? Bueno. Anabela Belén. ¿Cómo? Bueno. ¡Epa! Así, están en el horno los españoles y quieren pero que aparte, se pongan loco, a pedir. Se venía el fin del mundo. Puede ser que sea 4:30, así que por favor. Por favor, que pila. Quedan los... ¡Ay, no! Que me hizo acordar. Nos quedan 8 minutos de vida. ¿Sabe quién es el fiscal de la corte ante la Haya? No. ¿Se acuerda de Forum? ¿De quién? Forum, un programa... Sí, acá la Agostina... La Agostina... La operadora. Agostina se acuerda. Agostina se empieza a acordar. Forum era un programa de televisión en donde una suerte de juez imponía justicia a casos comunes y corrientes de la gente. Por ejemplo, no sé, él se acostó con mi mujer y entonces... O aquel me saca el perro y ah, me hace no las necesidades. Ah, pero no tenía otro nombre. Después tuvo una remake que estuvo en Canal... Este Forum estuvo en Canal 3. Después tuvo una remake que se llamaba La Corte en la Canal... La Corte. En Canal 2. Pero antes, en el 94, por ahí. Ahí estaba muy bueno ese programa. Bueno, el conductor de este programa, que ¿serio? Previo se llamaba Forum, que era seriosísimo. Sí. Es el abogado penalista, el señor Moreno Campo. Y ahora él está en La Haya. Y fue el que pidió la detención de Gaddafi. En La Haya, sí. Y fue el que pidió, a La Haya también, que arrestaran a Gaddafi. Por crímenes de lesa humanidad. Así que de Forum te vas a... Así que viste que voy a decir que con un programa te quemás. Mentira. Mentira, así yo nunca me voy a olvidar de un programa que hizo él que me encantó, que era que la vecina... Yo? No, que hizo ese hombre, que la vecina lo denunciaba al vecino, porque el vecino tenía un tremendo Rottweiler que le violaba a las gallinas. ¿Te acuerdas? Bueno, le decía, de y la señora decía, porque su perro, cuando las viola, le reempuja los huevos y se revienta. Y se revienta la gallina. Es así. ¿Eh? Y bueno, ahora está en sí, la... Sí, en serio, te juro, se le repuja. Le repuja. Y bueno, pero es así. Igual bueno, este hombre está en la Haya. O sea, yo no mira, me los perdí. Yo me acuerdo, estoy haciendo este programa serio y antes pasaba cumbia. Bueno, listo, bueno, seguimos. Brasil con problemas de comercio exterior sí. Con nuestro país. ¿Qué te pasa, Brasil? Claro, porque Cristi... ¿Vieron cuando, a ver, cuando los países están gobernados por hombres, es otra cosa? Ahora los países están manejados por mujeres y se arma el conventillo. Te voy a dar un golpe. Se arma el conventillo, porque la Dilma le dice a la Cristina, vos no dejás entrar cosas mías, yo no te dejo entrar los autos. ¿Y quién tuvo que intervenir? Gente muy honesta, como son los fabricantes de automotores, que dijeron, bueno, si ustedes no me dejan pasar los autos de un lado para el otro, acá se arma el tole-tole. Entonces se agarraron y se pusieron de acuerdo. Y ¡ay! Cristina tenía, en la Argentina tenía 3.000 autos varados en la frontera. Sí. Con lo que nos hace falta. Y bueno, y dejaban pasar a 600 autos. Así que ahí está, en el tire y afloje. Nos quedan 5 minutos de vida. Estamos ahí, estamos al borde. Estamos al borde. Me empezó a doler la cabeza. Borde, borde, borde. Bueno, ¿qué noticias más tenemos? Tenemos otras noticias. Tenemos una noticia que la verdad que a mí me impactó. Me impactó. A ver. Porque hay una brasileña que... Hablando de Brasil, ¿no? Hablando de Brasil, que son unos asquerosos. Bueno. Hay una chica brasilera que trabaja, no sé en dónde, no me interesa, porque debe ser terrible que te atienda esa mujer. Porque tiene un problemita. Es multiorgásmica. Ah. Entonces ella, cada 2 horas, necesita ir a masturbarse, porque no puede. No se aguanta. No se aguanta. Ay, que discúlpeme. Entonces ay. La querían echar, ¿viste? Porque la mina se la pasaba. Se la pasaba. Guitarreando. Pero aparte, bendita seas, mujer, qué suerte. ¿Sabes qué? Estar preocupada y... ¡Uy, te vi! Ay, un alegrón cada 2 horas. Llegó a tener 47 orgasmos por día. ¿Por día? Sin motivación, sin ¿tienen nada. ¿Tienen pareja este muchacha? ¿Para qué? Si los tiene sola, sentada. Así que, bueno, ahora le dijeron, solamente 18 veces te puedes masturbar. O sea que cada dos horas ella se levanta, se va al baño, se fuma un pucho y sale igual. Feliz. Ah, pero saldrá contento. Y lo vivirá como un problema. ¿Cómo no va a salir contento? Pero lo vivirá como un problema. Y si cada vez que va al baño todos hacen... Claro, pues encima lo peor de todo es que va señalada, ¿no? Ahí va. Claro, ahí va. Ahí va. Ahí se va. Anda. Anda. Ahí va a tocar... Anda. Brava. Anda. Brava. Anda. Y bueno, qué sé yo. Que la dedos largos. Feliz. Que sea feliz. ¿Tendrá uña larga? Pero... No le hace falta, no le digo que le viene así solo porque tiene un problema en la base del cerebro, que no lo pongo. Tengo que... Ah, en la base del cerebro. Claro, acá tiene un problema en el coso. Pero que le operen la cabeza. Claro, ¿ves? Le redujeron la... Porque era una enfermedad de 47 veces por día a 18 veces por día. Claro. Está un poco más tranquila. Más tranquila, no más... Bueno, a veces estaba más turbada o que para mí veces. Tiene que usar el relojito de la del horno, ¿vieron? Que la, ¿sí? ¿La cuerda? No. Y le suena. Ah, tengo que... Ah, o el vibrador. Y porque si no la rajan del laburo. El celular en vibrador. Pero ¿por qué no se dedica a otra cosa? Oh, también podría ser. Claro, ¿ves? Dice, artista porno, por ejemplo. Y acá le están diciendo, ¿ves? Igual. A no ver. Le permiten ver pornografía en la computadora, nada. No, la tienen aislada porque aislada, todo la motiva. Escúchame. Bueno, ¿qué más pasó? A ver, ¿qué más? Bueno, pero a yo ver. Voy a dar récord Guinness, sí, que a mí me encanta. Y a hablando ver. De esto, sí. Hay un hombre que larga leche por los ojos. Pero hace rato que ese muchacho no le ve la cara a Dios. ¿Tiene un chorro? ¿Pero por qué no se junta con esta chica? ¿Dónde es? ¿De dónde es? Pero por los ojos. ¿Pero de dónde es? Porque le, no sé, tiene no que me descargar fijé. Ese muchacho. Le ponen una taza a 2 metros. Y le él le absorbe por la... ¿Y le emboca? Por la nariz, la leche y hace... ¡Ah! Y el chorro le llega... Yo me había preocupado. Por el lagrimal es leche común y corriente. Claro. No sí. Traga leche, la... La inspira. La inspira. La inspira y por el lagrimal la... Ah, a una taza a 2 metros. Guarda. Ojo, Está bueno para Café Express. Claro. Cuando querés hacer y después capuchino. Hay otro que batió el récord por tocar el vuelo del Moscardón. Veo que es rapidísimo. Con guitarra eléctrica. ¡Loco! Con la guitarra eléctrica. Solito. Sin dedos. Se le cortó los dedos. No sé. Después, el tragador de espadas. El tragasable, el famoso tragasable. El famoso tragasable existe. Ajá. Y se traga 18 de punta así. Qué raro, ¿no? Porque 18 es lo que se le permiten a la chica y el 18 se permite por tragar. Eso, júntenlos a todos estos. Dice, serían felices. Serían tan... No sabe lo que es el tragasable con las 18. Las 18. Ahí con la boquita. La nuez de Adán. Qué boca grande. Bueno, batieron otro récord, 24 horas saltando. Ahí va. Pero que vayan a mi casa, tengo la más chiquita que salta todo el tiempo. Y... No. Pero está tu bien. Saltando. Con esos cositos así. Pero te cansa saltar. No ¿querés tomar cómo. Agua? ¿Cómo se? No puedes parar. Absorbe. Bueno. ¿Qué más? Y después, un hombre de 61 años, muy viril. Sí. Con su pelo. ¿Con el mío? No, con su pelo de, imagínate, de un pelo de 61 años. Sí. Arrastró un autobús, así tirando, jaló. Ajá. Jalo. Jaló. A jalar. 21 metros, un autobús. Hay que tener pelo. Hay que tener pelo. Y se afirmó el viejito. ¿Vio que decían que dos pelos de tiran más que una yunta de bueyes? Pues bueno, acá varios pelos de un viejo de 60 tiran un colectivo. Igual. Y bueno, algo que la verdad que no me interesa mucho. No. Existen los gemelos de 104 años. ¿Para qué mierda? ¿Para qué tan? Y bueno, llegan, hagan fuerza que lleguen a los 105. Ay, por Dios, nos pasamos, estamos ahí. Bueno, ¿está nevando algo? No, nada. Pero le podemos dedicar una canción a Strauss Kahn, a Dominique. Por atrevido, dedicamos esta canción. Atrevido. Eso te pasó por no saber que todo tiene su precio. Atrevido, eso te pasó. Atrevido, eso te pasó por no saber que todo tiene su precio. Atrevido, eso te pasó por no saber. Atrevido. Hey, nana, comenzaré yo a relatarles esa historia. No es de haya, leyenda que con

15 61 64 03 59. O me pueden comunicar conmigo. Sí, no, el Face está a full. Bueno, a ver. Bien, a ver. Como estamos con el temita este de las manitos y los gestitos, alza las ¿no? manos. Porque estamos con las manitos, pero después nos vamos más profundizando un poquito más. Porque vamos a ir a las miradas. Ah. Que eso también tiene mucho que ver. ¿Y conmigo cómo harían? Es jodido. No, directamente. una caja en la cabeza, sí, ya está. Bueno, pero hoy en realidad, o sea, tenía ganas de chusmear un poquito porque, como para que. Por ahí, nosotros lo comentábamos mucho el tema de las manitos, pero es como para observar a otros presidentes de otras figuras, claro, políticas. Para que no cometan los errores que hicieron los republicanos y los demócratas, por ejemplo, en Estados Unidos. Exactamente. Fíjese una cosita. No solo las manos, sino todo el cuerpito de estos señores. Negro. Obama. Negro, un cuerpo negro. Obama. Es un tipo que cuando da un discurso en público, primero, rompió todo tipo de protocolo arremangándose la camisa. La camisa. Usando camisas cortas, pero ajustadas, que muestran siempre sus manos limpias, transparentes. Y muestra lo que pasa que más que la muñeca, entonces es una forma de mostrarle a la gente que él es un político de transparencia. Que no saca nada debajo de la manga. Es un maguito limpito. Y esa cosa de que te quiere mostrar que tiene las manos limpias, cuando él, qué sé yo, hace algún gesto. Así es medio rockero es. Porque agarra el micrófono y hace como un, con el dedito acusado para adelante. Es medio como hip hopero. Ah, y pero tiene la sangre negra. Y bueno, pero África, esa, pero es lo único que muestra es su alianza matrimonial y su reloj que vale una fortuna. Sí. Pero ¿sabe? Él muestra eso. Y le fue bien, por de hecho ganó el premio Nobel de la Paz. No le fue nada mal, ¿eh? No. Bueno. Se ve que no. Bueno, una mala costumbre, por ejemplo, que tenía Bush era de sentarse del lado izquierdo. Yo pensaba de invadir aparte países. Aparte que directamente las mangas, sí. No, las uñas le veían, sí. Con el traje. Una maña que tenía Bush era, chupar. Por ejemplo, invitar, cada vez que llevaba un invitado a ver, acá le voy a decir a bien Washington. El lugar. A la Casa Blanca, no, él invitaba a la gente a la Casa Blanca. ¿Y dónde está la Casa Blanca? No, es que tenía que llevar a otro lado la gente. No me pregunte dónde, porque acá no me sale. Él invitaba a la gente a la Casa Blanca. A la Casa Blanca. No, sí, y ahí no tienen que ir al salón de no sé dónde. Sí. Bueno, a otro día se lo sí, no importa. Bueno, en vez de sentarse del lado derecho del anfitrión, se sentaba del lado izquierdo. Entonces, ¿con eso qué hacía? Podía tener la mano, al estar sentado del lado izquierdo, como estoy sí. Él tenía el poder de la mano derecha para encajarlo en un tortazo, o pararlo, o golpearlo, o, como quien diría, por ahí cuando tenía algún invitado y él quería callarlo, simplemente era un gesto. O la manito en el hombro, claro. O sea, con su mano derecha. Claro. Él ejercía el poder de la mano derecha. El famoso poder sobre de la derecha. Su invitado, cualquiera sea. Y encima, por una cuestión de cómo estaban acomodadas las cámaras, siempre él quedaba mirando frente a las cámaras y al pobre invitado quedaba de costado, se tenía que dar vuelta. Un guacho. Después si hubiese sido eso nada más, pero lo querríamos. Pero bueno. Listo. Después tenemos este que me gusta, este tipo. Zapatero. Zapatero tiene un problemita. Zapatero se amaca cuando camina, cuando habla. Hace un meneo. Y hace un gesto con las manos. A ver, el gesto que hace Zapatero es el meneo que hace Zapatero es tipo que amaca hacia adelante o hacia los costados. No, es para adelante y para atrás. Ese es el tema. Adelante y para atrás va hablando y hace. Y el gesto que hace él es, cuando él habla todo el tiempo, hace este gesto. El gesto que comúnmente decimos nosotros es así de grande. Claro. Es el gesto que hace. Él está todo el tiempo diciendo, porque la economía, pero ¿qué pasa? Me la están por ahí poniendo se ríe de a poquito. Claro, y exacto, pero todo el tiempo tiene la manito entreabierta. Pero como para diciendo, todo. Yo la tengo así, usted la tiene así. Usted la tiene así. Otro señor así que es muy... Berlusconi hace la manito para arriba y para abajo. No, hace la manito pegajosa. Pega las yemitas de los dedos. Ah, no, pensé que decía otra cosa. Y hace la manito así, la rebota. ¡Rebota! Junta, rebota, claro, junta. ¿Eso sabe qué significa? Tranquilidad. ¿Qué? Y el sentado junta las puntitas de los deditos, exacto, y hace este trabajito de rebote de palmas. Yema contra yema. Y al, como que estuviese inflando algo. Y como que, claro. Pero dando, es como es tranquilidad. Ajá. Y después es muy criticado, por ejemplo, Chávez, por el dedo acusador. Es una agresión, es una que siempre dice, ¿por qué? Siempre con el dedo, el dedo. Y es agresión y mala educación. Y bueno, después a Zapatero lo corrigieron, un poco con con el tema de las manos, con el gesto de las manos, pero ahora hace otro que es así. Como que está por tomar. Hace un circulito. Está todo okay, pero con más deditos. Entonces parece que está... Ah, está siempre con el tema de... Tema, claro. Oh, está Zapatero. Con... Yo le muestro a usted. Como... Doy fe. Ahí como que entonces está le corrigieron una mano, pero le cerraron hacer una felatio. Una felatio o una masturbación a quién sabe Dios quién. Arriba. Así que hay que tener mucho cuidado con esos gestitos. Bien, así que, gente, si no quiere tener a un Obama, un Bush, un Zapatero, un Chávez. Pero ahora va a haber que muchos. ¿Y usted? ¿Te dice? Fíjese, ¿quién sale siempre arremangado? Mauri también. No. Mauri también, pero bailando. Pero el que siempre sale arremangado es Ricardo Alfonsín. Está bien. Hay que ver qué relojito tiene. Pero se tiene que poner negro, Ricardo. Tiene que tomar un poco más de eso. Bueno, tenemos una cortina especial porque se avecina el 25 de mayo y tenemos la visita de la señora Elsa. ¡Ay, cómo se! Muy buenas tardes. ¡Ay, Elsa! ¿Cómo les va? ¡Qué hermoso chal! Pero parece la bandera. Sí, vine con mi escarapela. A ver, su escarapela. Acá la tengo, acá. A ver. ¿A dónde? Saque la mano. No, se me debe haber caído. Marisa. Se me cayó. ¿Ah, sí? ¿Usted quiere educar a sus hijos? Me olvidé. No. Ya me, le juro que está... Me podría haber dicho que podría haber sido el 18, que es factible, primer día de la semana de mayo, que se lo haya olvidado. Pero hoy, que estamos a 21, no, mi amor. No. No. ¿Agostina? No. Nos esperaba menos. Pero usted se trajo un poncho. Es una bandera que lo tejió usted. Sí, y tiene guardapolvo. Sí. Una maestra como yo tiene que llevar como una suerte de luto. Pero los efectivo. Ojos pintados de celeste. Celeste y una sombrita blanca que tengo también. Sí, el tapaojeras. Muy bien. Está bien. Es toda una patria. Sí. La verdad que bueno, vamos a ver. Ahora con Cris, mi amiga Cris. Que el año pasado tuve un desliz, ¿no? Porque critiqué mucho lo del Bicentenario. En esta oportunidad, no va a ser lo mismo, porque todos esos negritos que fueron a la Plaza de Mayo no van a estar. Lo que sí va a ser, tampoco otra de las cosas que hicieron fue, ¿se acuerda el año pasado? La estupidez que hicieron, que pusieron feriado el 24 también. Esa parada. Eso era fomentar la vagancia. Fomentar la vagancia. Muy bien. Yo sabía que vos me ibas a entender. Sí, ¿no? ¿Cómo no? ¿No? Lo que pasa es que acá estaban acostumbrados a eso. Pero ahora que Cris... Ah, pero el miércoles va a ser un día repatrio. Ay, seguro. No. Ya se respira patria. No, sí. Le tengo que decir algo. Sí, escarapelas, ni hablemos. Se me cae la baba un poco, porque mi hija, la más grande, va a ir a la bandera. En cosas. ¡Ay, qué lindo! Néstor, te re felicito. ¿Y a quién salió? ¡La madre! Más que segunda, ¿no? No, pero él es estudioso, Elsa. ¿Con esa cara? Bueno. No sé. Bueno, vamos a esperar que esta semana con esto de que, bueno, Aldo... va a ser intendente nuevamente. Me salió un versito. Como Aldo Rico va a ser intendente y apoyado por Cris, mi amiga Cris, este miércoles vamos a estar con la fanfarria del Alto Perú. Todos contentos como en las viejas épocas, donde venía el ejército a las escuelas y nos repartía alfajores a los alumnos. Había chicos que nunca habían comido un alfajor, nada más comían en las fiestas patrias. Y para el 9 de julio la chocolatada, ¿se acuerda de la chocolatada? Sí, bueno, chocolatada, sí. Así que ahora está haciendo un poco de calor y bueno, pero lo que pasa es que se estaba transformando hasta que, bueno, Cristina apoyó a Aldo en un país bananero. Entonces tenía que hacer calor, por eso estamos en mayo y estamos con mangas cortas. Claro. Pero bueno, más allá de eso, ahora se está revirtiendo la cosa. Capaz que ella. Y por a lo mejor. A el lo año mejor. Que viene, cuando ya. Antes Aldo, se lava, ¿eh? Para el 25 ya, de mayo ya. Cuando ya Aldo Rico sea intendente. ¿Bailar? Bailar el 25 de mayo, como debe ser, los nenes con los dedos llenos de sabañones. Esa imagen hermosa de los chicos con frío haciendo la fiesta a las 8 de la mañana. Seguro, esa imagen la llevo en el recuerdo, en el corazón. Ahora no se puede decir lo mismo. La verdad, aparte que están no. muy despechugadas las chicas. No, ¿cómo van a la escuela? Es tremendo. Cada vez el despertar sexual, estaba escuchándola, esa cosa de esa mujer. La multiorgasmia. Me sonrojo con tan solo decirlo. Bueno, lo que les voy a decir es, bueno, vamos a ver si el 25 de mayo vamos a hacer una fiesta en casa. ¿Qué vamos lindo? A locro, empanadas. Sí, porque, bueno, puse una unidad básica en casa. ¡Ah! Aldo, intendente 2011. ¡Qué lindo! Acuérdese que yo voy a ser la secretaria de prensa. De la futura municipalidad de San Miguel. Así que quedan todos invitados. ¿Puedo ir? Seguro, va a venir de Plaza de Mayo. De Plaza de Mayo no, es muy absurdita. De Campo de Mayo viene la fanfarria. Bueno, esa, la verdad que le agradecemos su presencia aquí. Vamos, hago, ¿la puede ir Agostina también? Si tienes carapela, sí. Si no, sí, nos ponemos gratis, comemos gratis. Elsa, ¿qué opina de la discriminación que pasó en La Plata? Ay, es terrible eso, Elsa. Está bien. Hay que afrontar a la gente que... Hay gente que nació para bien y gente que nació para mal. Los negritos... Yo hubiese separado a los que pueden de los que no pueden, a los ricos de los ricos... De los pobres, a los negritos de los rubiecitos y así disgregar un poco más. Que cada uno tenga el lugar que le corresponde en la sociedad. Bueno, Elsa, la verdad que... ¿algo más para decir, Elsa? No, con esto está bien. Escarapelitas para todos mientras... ¡Ay, trajo una canastita con escarapelitas! Bueno, seguimos entonces... ¿Qué hora es, Mari? Porque la verdad que esta mujer me tiene... -5. Tenemos que cantar la canción. No me pinche. Perdón. Bueno, ahí va. Te va a poner la escarapela, Agos. Bueno, tenemos la canción. Dios. Tenemos la canción para cantar. Hacemos el colorario que hacemos toda la semana. Y vamos. La dejaron por mala y por loca. Porque, bueno, Cristina. Te amé, pero te dejé por loca. Te di, pero te quité mi alma. Te amé, pero te dejé por loca. Se me hizo imposible seguirte queriendo, seguirte entregando mi vida. Me obligaste a matar el amor, olvidar la ilusión que mi pecho tenía. Un hombre como yo, bueno y sentimental, no se humilla, la mente se respeta. ¿Qué? Y no hay nada que vuelva. Pero te dejé por mala. Cristina, por loca. Mauri. Te dejé por mala, por loca, porque un solo hombre no alcanza para tu corazón. Le cantó más Moyano, por ejemplo. Cristina, dale. Porque jugaste con mi orgullo y por eso es que te dejé. Pero te dejé por mala, por loca. ¿Por qué no me diste valor al amor que te di? Te dejé por mala, por loca. Porque un solo hombre no alcanza para tu corazón. Esta canción es dedicada a todos los que se fueron, los a que las vinieron, locas. A las locas que se fueron, que van, o caña, que quedó para racarismo. Estoy haciendo falta. Porque soy como soy, no soy yo, yo, yo. ¡No te salió! Pero esto es tu perdición, soy yo. Y no vas a encontrarlo en la tierra un mortal que te quiera como yo te quise. Pero vas a llorar intentando olvidarme como... ¡Imposible! No se me da la gana. Gana. Pero negar tus labios también. A mí me hace falta. Pero te dejé por mala. Mirta le cantaba esto. Loca. Piazza. No le diste valor que te di. Te dejé por mala, por loca. Porque un solo hombre no alcanza para tu corazón. Llego. Esto le cantaba Piazza porque se peleó con la Mirta. Sí. Otros se pelearon. Entre ¿Y tanto, pasó? Y seguimos. ¿Manguera? Y mangué. Un quilombo, se armó. Habló Lustó. Va. ¡Fuego! Hay una parte que dice fuego, esa parte de esa. Sí. Ahora bien. Que te gusta tanto. A ver. ¡Fuego! Y ahora viene nuevo. No, basta, una vez. No, pero te dejé. Pero te dejé. Te dejé por mala. Por loca. Porque no le diste el valor al amor que te di. Te dejé por mala, por loca. Porque un solo hombre no alcanza para tu corazón. ¡Vamos! ¡Oh, oh! ¡Goza! ¡Goza! ¡Rebota! No, pero me queda acá. Tenemos que terminarla. Tienen que terminarla. No, ustedes. ¿Ah, yo? Por mala, por loca y por puta perra zorra. ¿Qué pasó? No fuimos. ¿Qué pasó, Norberto? Norberto de Alcalá. Y esto se lo dedicó Piazza, Mirta, sí, que se pelearon, sí, y después se reconciliaron. Sí. Y tanta totalmente. Gente. Bueno, yo esta canción se la dedico a tantas locas malas. Tantas locas malas que andan sueltas. Bien, nos quedó una noticia muy grave para la semana que viene, que la vamos a dar. La revista vamos a semanario. Dar. La vamos a dar. La semana que viene la vamos a dar. La semana que viene, yo se lo voy a dar para que usted lo estudie el tema. Listo, bueno. Le voy a dar la letra de la canción, le voy a dar todo porque sí. Yo lo pierdo. Bueno, y sí. Hasta aquí estuvimos en el aire, el gatito Coco. Y el mundo no se terminó. El mundo no se terminó. Pasó 4:30, no sabemos quién es el compañero de fórmula de Pino. Estuvimos el gatito Coco, Elsa Verdenota, Marisa Villegas, Néstor Benítez, Agostina Sulpici, y hasta la semana que viene. Y hasta la semana que viene.